Hola, hola amigas y amigos, les habla Alfredo y les doy la bienvenida al episodio número 1 de Charla Club Entrevistas, uno de los varios podcasts en los que estamos trabajando en el momento. Antes de continuar, creo que ustedes se preguntarán qué hacemos en Charla Club. Ok, les explico en pocas palabras. Nosotros producimos podcasts para aprender español, con diferentes temas y diferentes acentos, y algo muy importante. Sin explicaciones en inglés. Nosotros explicamos el español con español. Bien, hoy vamos a tener la primera parte de 7, sí, 7 partes en total, de una larga conversación que tuve con el senderista y youtuber español Pablo So. En esta parte, Pablo se presenta y además nos cuenta cómo entró al mundo del senderismo. Recomiendo escuchar con atención y si no entienden algo, recuerden que en charlaclub.com tienen gratis la transcripción del episodio y mucho más. Ustedes van a tener la oportunidad de escuchar dos acentos, el de Pablo de Asturias, España, y el mío de Montevideo, Uruguay. Pablo nos hablará sobre su relación con la tecnología y la naturaleza, sus comienzos en el senderismo en España, y cómo continuó con el senderismo durante los 15 años que vivió en el Reino Unido estudiando y luego trabajando. Bueno, eso y más. Entonces, primero vamos con la conversación y luego voy a hacer algunos comentarios. Bueno, Pablo, muchas gracias por aceptar ser parte de Charla Club. Muchas gracias por aceptar ser entrevistado. Y me gustaría, por favor, que nos contaras a mí y a la audiencia de Charla Club. ¿Quién sos? ¿De dónde sos? ¿A qué te dedicas? ¿Sí? Adelante. Sí, pues ante todo decirte que muchísimas gracias por invitarme y darme la oportunidad de ser parte de tu podcast, que es realmente es un honor para mí. Y contestando a tu pregunta, pues mi nombre es Pablo y yo me defino como un ser humano ante todo, una persona a la que le gusta la tecnología y la naturaleza, y hace poco decidí empezar un par de canales en YouTube, pues un poco para compartir mis pasiones con todo aquel al que le interese. Yo he nacido en España, aunque viví muchísimos años en el Reino Unido, aproximadamente 15, y recientemente me he vuelto a España, donde vivo actualmente. ¿Y a qué me dedico? Bueno, pues en mi otra vida he sido científico y analista de información para una compañía multinacional en el sector químico. Hoy en día, mis hobbies y mis pasiones ocupan la mayor parte de mi tiempo, y es más que nada a lo que me dedico, en este caso a hacer YouTube y un poco de marketing digital. Bueno, Pablo, gracias por presentarte y vamos a focalizarnos en tu actividad como senderista. ¿Podrías contarnos cómo comenzaste en esto del senderismo? ¿Si ha sido algo reciente, algo de muchos años? Adelante. Bueno, pues la idea del senderismo viene de bastante tiempo, la verdad. Desde que era un poquitín más joven, tuve la oportunidad de entrar en contacto con la naturaleza y siempre me encantó la idea de explorar y de entrar en contacto con naturaleza, ver paisajes, etc. Cuando era un estudiante en la universidad, tenía amigos a los que les gustaba hacer senderismo y a veces teníamos la oportunidad de hacer escapadas juntos a hacer un poco de senderismo. Pero realmente lo que, en mi opinión, fue un cambio tremendo fue cuando decidí hacer algo que aquí en España se llama el Camino de Santiago, que es una ruta que dura días. En concreto, la primera vez que hice el Camino de Santiago fueron un par de semanas, es medio camino. Me enamoré de la idea de caminar, de ir de un sitio a otro y disfrutar el camino, lo que ves, las gentes, las costumbres, etc. Después tuve la oportunidad de hacer el Camino de Santiago otras veces y de vez en cuando haría una ruta u otra. Después surgió la oportunidad de ir al Reino Unido, donde hice o continué mis estudios. Y en el Reino Unido era más que nada enfocarme a estudiar, a hacer mi doctorado, y la verdad es que no había demasiado tiempo para hacer senderismo. El tema de senderismo lo retomé un poco más tarde, cuando tuve la oportunidad de tener un coche, lo cual me permitía desplazarme hacia los sitios donde se supone que empezaban las rutas, y recuperé la afición a hacer el senderismo hasta que pues estábamos esperando un bebé y ya no era tan posible como lo era antes el ir caminando. Esperamos a que nuestro hijo creciera un poco y continuamos haciendo rutas de vez en cuando. Últimamente tuvimos la oportunidad de volver a España, donde vivimos, a la zona de Asturias, y hemos retomado, pero con muchísimas ganas, la idea de ir caminando y disfrutar de la naturaleza. Y es en este momento donde nos encontramos, en la idea de, por lo menos una vez a la semana, tener la oportunidad de hacer una ruta. Ok, ahora vamos a hacer un pequeño resumen de lo que dijo Pablo en esta primera parte de la entrevista. A Pablo le gustan la tecnología y la naturaleza, por eso ahora los combina haciendo senderismo y con su canal de YouTube. Pablo es español, pero vivió 15 años en el Reino Unido, donde trabajó como científico analizando información para una compañía química. Pablo comenzó a hacer senderismo cuando era muy joven, todavía en España, con amigos. Pero lo que realmente le cambió la vida fue hacer el Camino de Santiago. Él dice que gracias a esa experiencia se enamoró de caminar, de disfrutar el camino y mientras conocer a la gente y las costumbres alrededor de las rutas. Para ver el trabajo de Pablo, que por cierto es muy interesante, les recomiendo visitar su canal de YouTube, Mr. Pablo So. Lo voy a deletrear, es Mr. M.R. Pablo, P-A-B-L-O, So, que es S-A-W. Ahí van a ver varios videos de Pablo recorriendo los caminos de Asturias y algo muy importante, cada video tiene dos versiones, una en español y otra en inglés. Así que además de poder ver un poco de naturaleza, van a poder practicar su español también. Ok, nos estamos acercando al final. Entonces les recuerdo que en charlaclub.com, que es charla, C-H-A-R-L-A, club, C-L-U-B.com, ok, en charlaclub.com van a encontrar este y otros podcasts para aprender español, con diferentes temas y acentos, además las transcripciones de todos los episodios. Todo para escuchar, para leer, totalmente gratis. Muchas gracias y hasta la próxima semana. Chau, chau.